welcome to the remix. Carbon Fiber Music. Bad Bunny, baby. Far. Yeah, yeah. No es que sea bellaca, es que está poseída. Amante a mi bicho y a cosas prohibidas. Yo te hice venir, eso no se te olvida. El pacto de nosotros es de por vida. La más dura de la urba. Y a mi nombre que ella se masturba. Ella es una pitcher, pero yo se la saco el parque aunque tire curva. Por el día la uni, por la noche no hay un weekend que no hangue. Soltera, sin que ningún cabrón le pelee. Ella no cree en amar, así vive la vida y no piensa cambiar. Tú eres mi diabla, tú me haces pecar. Prende los jicus que me quiero marear. Ella me pregunta que si soy cantante. Le digo que no, que somos traficantes. Y ella es una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le viran los ojos para atrás. Quiere que yo le dé más, ella no quiere parar. Ella es una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le viran los ojos para atrás. Mi bicho ella se transforma. La cama no tenemos normal. Se mata conmigo a toda hora. Ella es una diabla y me quemé en su piel. La cama nos matamos. El pelo yo la jalo. Con el sexo yo la maltrato. Me muerde, me habla malo, La diabla no siente temor, Quiere sexo y no amor, La castigo sin pasión, Hasta morir en los dos, La pongo en cuatro colores, le puto en rojo. Se muerde los labios cuando yo la mojo. Cuando se viene me mira en los ojos. La soto y le compro su antojo, Siempre me llama pa' que le dé, Pa' que se lo meta otra vez. Por eso es una diabla, bla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama. Una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le viran los ojos pa' atrás. Ella no quiere parar, quiere que yo le dé más. Ella es una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le viran los ojos pa' atrás. Quiere que yo le dé más. Párame en la pista. Ella se transforma gritando, se convierte en otra mujer. Cuando voy pa' dentro penetro y se le migran los ojos al revés. Sadica, maníaca, exótica, bellaca, con taca, trepata encima la butaca. Te tiro la paca, la garra me saca, que a su presa ataca una demoníaca. Que le guste el castigo masivo, excesivo. Hoy me cogí activo, prendí a rejo vivo. Contigo yo me gasto todo el efectivo. Pero qué rico es, te sientes bien. Te siento brincando, gimiendo, gritando de satisfacción. Qué bien se siente esa sensación. Vamos a quemarnos en el fuego de la pasión. En la cama o en la sala, donde quieras tú mandas. Sea donde sea, como quiera, me encantas. Me engaño con su carita de ángel. Una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le viran los ojos pa' atrás. Ella no quiere parar, quiere que yo le dé más. Ella es una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le viran los ojos pa' atrás. Quiere que yo le dé más. Bad Bunny, baby. El conejo malo. El what? pasó? ¿Qué pasó? Larry motherfucking oh, dímelo, Farru. Y el conejo malo. Hear this music. Una vez o Quintana. DJ Luya. Carbon Fiber. Díselo Luya. Shadow Towers. Mambo Kings. Mambo Kings. Yeah. From Miami. Oye, nosotros tenemos la corona del trap. Oíste, bebé. Trap Kings, baby. El guasón, bebé. Trap. Feet.